Amigos, bienvenidos al programa Código Abierto. Qué alegría encontrarnos contigo. Sí, contigo que nos estás escuchando desde Ecuador. ¿Cómo estás? Para ti que nos estás escuchando desde Chile, desde Argentina y de cualquier otro país de Sudamérica, bienvenido a este programa donde estamos estudiando un tema muy importante: cómo interpretar la Biblia, cómo entenderla, cómo estudiarla. Y como en cada programa que se transmite a través de la TV Nuevo Tiempo, nosotros tenemos invitados especiales. Quiero darle la bienvenida a Jared. Bienvenido al programa Código Abierto. Gracias, Rolly. Yo me siento feliz de poder estar nuevamente en el programa, agradecido porque estudiaremos la Biblia. Queremos darle la bienvenida también a Fiorella. Fiorella, bienvenida a Código Abierto. Ya estuvo anteriormente con nosotros, pero nuevamente te damos la bienvenida. Sí, gracias. Estoy contenta igual por estar participando nuevamente de este programa. Tenemos también con nosotros a Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? Nuevamente en Código Abierto. Feliz de estar nuevamente, ¿no?, acompañando el programa, también visitarte a ti y estudiar un nuevo tema que sin duda siempre es importante y es especial, estudiar la Biblia. Claro que sí. Para nosotros, como jóvenes, es importante estudiar la Biblia todos los días. Hay un versículo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es, con guardar su palabra. Por eso estamos listos para el estudio de la palabra de Dios. Y voy a invitar a Alejandro, por favor, que nos dirijas con la oración. Ok, vamos a orar. Señor, te agradecemos por este momento especial que nos das la oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla. Pedimos que tú nos des sabiduría en el tema que vamos a revisar. Pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe aquí entre nosotros y también a los que nos están escuchando y viendo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegó la hora de conocer el marco temático. ¿Por qué es necesario? ¿De qué vamos a hablar en este tema? Por si acaso hablaremos acerca de la creación, pero a continuación tendremos más información al respecto. Amigos, qué grato saludarlos una vez más a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Estamos en su programa Código Abierto. Para nosotros siempre es un gusto encontrarnos con ustedes. Si tú estás allí con tu computador o con tu celular, dale un like a nuestro programa, comparte con tu amigo o comenta algo que te haya llamado de la atención. Trataremos de contestarte lo antes posible. Esta semana tenemos la continuación de lo que hemos visto la anterior semana, la creación, el Génesis como pilar. Parte 2. En Salmo 19, versículo 1, hay un texto que es muy conocido. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Saben? Antes los grandes pensadores se inspiraron en las Escrituras para explorar la ciencia. Así nació la ciencia moderna. Por ejemplo, Kepler, Newton, Boyle y otros grandes científicos legaron su trabajo, ¿saben qué? Resaltando la obra creadora de Dios. Sin embargo, después de la Revolución Francesa y la ciencia del siglo XIX comenzó a pasar de una cosmovisión que tenía a Dios como centro a una cosmovisión naturalista. Quiere decir que no se daba lugar a la obra sobrenatural de Dios. Charles Darwin, muy conocido, popularizó estas ideas con un libro llamado El origen de las especies. ¿Saben? El tema de los estudios de hoy, la creación del Génesis, parte 2, responderá a preguntas tales como, por ejemplo, ¿el Génesis enseña una visión anticuada y no científica de la cosmología? ¿El relato bíblico simplemente fue tomado de las naciones paganas circundantes? ¿Es científico y creíble el relato bíblico de la creación? Quédense con nuestros panelistas, a quienes damos la bienvenida, porque ellos nos darán estas respuestas y muchas otras a las interrogantes de esta semana. Muchas gracias por esa valiosa información. Nos queda ya más claro el panorama del tema que hoy trataremos referente al Génesis como pilar del estudio de la Biblia. Bueno, antes de eso, yo tengo jóvenes y ustedes saben que los jóvenes tenemos vacaciones y esperamos las vacaciones. ¿Qué alternativas, Alejandro, tiene uno como joven cristiano para poder realizar en el periodo de vacaciones? Bueno, tenemos muchas actividades, pero una que va enmarcada en un especial proyecto voluntario es el proyecto Calef, donar las vacaciones para un servicio de la comunidad, para un servicio de evangelización y también aprovechar este tiempo para poder conocer un nuevo lugar en alguna parte del país, de tu misma ciudad, ¿no? Poder hacer turismo, poder conocer nuevos amigos, que como jóvenes a todos nos gusta conocer nuevas personas, hacer amigos y bueno, esa es una alternativa que traemos para la juventud en las vacaciones. Bueno, yo me quedé con una duda. Fiorella, ¿qué te parece a ti el donar las vacaciones? Porque no sé, yo como joven espero las vacaciones... Para descansar. Ya, para descansar, ¿no? Sí. ¿Qué te parece la idea de donar las vacaciones? Mira, tuve antes la invitación, sin embargo, la invitación de poder participar de un programa así, pero no lo hice, justamente por eso, ¿no? De tanto estudiar, tú quieres descansar... Pero me gustaría en esta oportunidad tomar esta decisión. Porque, Jared, uno, incluso cuando va de vacaciones, parece que vuelve cansado, ¿no? Haber paseado por la playa, haber hecho mucha actividad física, ¿no? Incluso hasta a veces de dormir uno llega cansado, ¿no? Se cansa. ¿No es mucha pérdida donar una o dos semanas de vacaciones solo para hacer proyecto voluntario como es el proyecto Caleb? Mira, Rolly, yo he visto que los muchachos que van a Caleb, aparte de ayudar en la comunidad con trabajo sociocomunitario, también tienen su momento de vacacionar haciendo turismo. Okay. Porque ellos no van a lugares tal vez urbanizados, van a lugares alejados de la ciudad, van a lugares cerca de montañas, de selva, valle. Wow. Entonces, yo sé que Alejandro ha visitado bastantes lugares y creo que los jóvenes deberían tomar esta oportunidad de ir a visitar este tipo de lugares. Alejandro, ¿de cuántas ediciones has participado? Participé de 3 ediciones a nivel nacional. Ahora hay más opciones también, Rolly, te cuento. Más lugares, ¿no? Más lugares dentro de tu misma ciudad para el que quiere llegar rápido, para el que quiera aventurarse. Hay lugares más distantes, más desafiantes. Por ejemplo, la selva, la Amazonía de La Paz, allí llegando al norte de La Paz, antes de llegar a Cobija, uno tiene que transportarse en bus 1.5 días y tiene que tomar un tipo barco, ¿no? Para entrarse al lugar donde se va a desarrollar un Caleb. Lo que tú me estás mencionando es en Bolivia. En Bolivia. Territorio, pero ahora nos están escuchando gente de Brasil, exacto, gente de Ecuador. ¿En esos lugares también tenemos este proyecto Caleb? Hay también proyecto Caleb, se desarrolla a nivel Sudamérica. Ah, interesante. Cada país, cada ciudad promociona los lugares, ¿no? Y es interesante, ¿no? Cada ciudad promocionando sus lugares turísticos. Y uno ahí puede decir, ¿no? A ver, ¿cuál quiero conocer? Ya conozco, este me parece interesante. Y hay para todos los gustos. Hay lugares fríos, templados, bueno, calientes, de todo. Y usted, querido amigo, que nos está mirando desde Chile, desde Paraguay o Uruguay o Perú y le gustó esta idea de donar las vacaciones, hacer turismo con un grupo de amigos, bueno, le invitamos a que busque la iglesia más cercana a su barrio, ingrese a la dirección que aparece en la pantalla, encuentreunaiglesia.com y va a haber un grupo de amigos allí en la iglesia listo para abrazarlo, listo para darle más información respecto a este proyecto Caleb que ya se está acercando y es la oportunidad para que tú te inscribas, ingresa al sitio y sé parte del proyecto Caleb. Muy bien, amigos. Esta lección está muy, pero muy buena. Está muy interesante. Génesis es el primer libro de la Biblia y habla sobre la creación. Quiero consultarles. Ustedes de seguro ya han tenido vacaciones, han participado en momentos de recreación con la familia, con amigos. ¿Hubo algún momento en su vida que visitaron algún lugar que les impresionó y pudieron ver la creación de Dios y sintieron realmente la majestuosidad de Él? ¿Alguien ya tuvo una experiencia así? Mira, Rolly, yo para todos los amigos que nos escuchan desde diferentes partes, incluso de otros países, yo les invito a que visiten el Salar de Uyuni. Yo creo que para conocer algo sobrenatural no tenemos que ir a otro continente. En nuestro mismo país encontramos el Salar, que es un lugar hermoso. Yo tuve la oportunidad de en un tour con la familia ir a visitar. Uh-huh. Y me quedé asombrado, porque aparte de ser un lugar hermoso para tomarse fotografías, Es difícil de entender cómo puede existir un lugar así donde el cielo y la tierra parece que prácticamente están chocando. Parece que están juntos, ¿no? Exacto, sí. Interesante. Muchos dicen incluso que era un lago, ¿no? Que se secó y quedó así en un salar. Entonces, es un lindo lugar. Fiorella, ¿algún lugar que te haya impresionado, que haya sentido la presencia de Dios o la creación de Dios? Sí, bueno, he visitado bastantes lugares y países también. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer. Estuve por Chile, en la playa. Visitamos la playa con mi familia. Muy bueno. Bastante hermoso ver el mar y toda la creación de Dios. También estuve por Brasil y fui a la ciudad de Foz do Iguaçu, que es extremadamente hermoso ver la naturaleza, ver las cataratas, sí, el agua caer. Lindo. ¿Ya viste una puesta de sol? ¿Ya alguna vez viste una puesta de sol en la playa tal vez o ahí en Foz do Iguaçu? En Brasil, justamente. ¿Sí? Es tan lindo. Me sentí muy contenta, tan asombrada porque cuando el sol estaba poniendo, se empezó a hacer el cielo rojo. Uh-huh. Entonces era wow, algo que no puedo ver todos los días. Y, ¿no? Y parece que estás volviendo a ese momento. Sí. Por lo menos se ven tus ojos. No, hermoso. Sí, hay momentos así, ¿no es cierto? Que realmente vemos la creación de Dios de una manera más amplia. Parece que llega un momento de paz también en el corazón al ver la creación de Dios. Alejandro, ¿tuviste alguna situación así? Uy, la verdad, muchas situaciones. Yo viajo desde hace 10 años justamente conociendo estos proyectos de la iglesia, ajá, aventurándome en cada vacación y, ¿sabes? Conocí muchos lugares, la selva, conocí la playa, pero uno de los lugares que más me impresionó, Rolly, fue haber escalado un nevado ahí de la cordillera de los Andes llamado, wow, el Huayna Potosí, allá en la ciudad de La Paz. ¿En serio? 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Es mucho, eso es mucho. Es mucho, ¿no? Y de hecho, la ciudad de La Paz ya es una altura para nuestros amigos que son de otros países. Al escuchar La Paz dicen, wow, la altura, ¿no? ¿Tú llegaste a la cima? Sí, recuerdo que salimos un día en la tarde y llegamos a las faldas de la montaña y tú lo veías grande, ni el pico se ve porque hay que ir por muchos lugares. Empezamos a caminar, ¿no? Empezamos a caminar, pero el encuentro más especial que tuve, un encuentro muy lindo, fue que hicimos la cumbre, se dice, hacer cumbre, caminar a la cima, y partimos 12 de la noche, todo en nieve, muy abrigados, toda la noche caminando a partir de las 12. A las 5 a 6 de la mañana empieza a aclarecer y, wow, uno ve no el color blanco, es un color muy especial entre celeste, blanco, que va amaneciendo el sol. Y, o sea, viste el sol nacer el sol mientras nacer. Ibas subiendo la montaña. Exacto. Y al llegar a la cima, ¿cuál fue tu sentimiento, tu actitud? Bueno, déjenme contarles que fue un sentimiento de agradecimiento porque yo la verdad tuve mucho miedo. Ya pensaba en la última parte que se volvió el camino algo delgadito, combinaba entre roca y nieve, y yo que me resbalaba y estábamos todos con una soga entre un grupo de cuatro. Y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Yo de repente ya no vuelvo a casa. Pero cuando llegamos a la cima, alegres todos, porque no todos llegaron a la cima del grupo de 25 que fuimos, llegamos apenas 10. ¡Wow! ¿No? Entonces fue todo un desafío, una alegría, el corazón palpitando. Pero viste las cosas desde otra perspectiva de seguridad. Muy diferente. Es muy diferente. Sí, muy especial. Ahora, ¿cómo es que gente que ve este tipo de cosas, tal vez igual que nosotros o mucho mayores, pero aún así no cree que Dios creó este mundo? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la razón de que vemos tantas cosas, a veces sin necesidad de abrir la Biblia, con solamente mirar la creación y lo que nos rodea, que es una muestra suficiente para decir que Dios creó el mundo, pero aún así hay personas que niegan la existencia de Dios? ¿Por qué creen que las personas llegan a tomar este tipo de conclusiones? Bueno, yo pienso que por una parte, el egoísmo hoy en día en el mundo ha llenado los corazones, ¿no? Hoy en día los hombres hacen muchas cosas extraordinarias, desde grandes edificios hasta pequeños artefactos que tienen mucha utilidad para nosotros. Uh-huh. Y uno no se da cuenta, así como las experiencias que acabamos de contar, hasta salir fuera de casa, hasta ir hasta donde tal vez no hay señal de internet, no hay nada, y ver realmente que hay cosas más sorprendentes de las que el hombre creó. Fiorella, tu opinión, ¿por qué las personas no logran creer en Dios aun cuando tantas maravillas se ven a nuestro alrededor? Pienso que Dios, ¿no?, nos ha creado con la capacidad de poder pensar, elegir, y pienso que muchos, y he tenido compañeros que no creen que Dios ha creado todo lo que ven, ellos me decían que no, se basan en teorías, ¿no? Pero justamente yo leía y les decía a mis amigos que estas teorías en un principio se basaron en la Biblia, pero como dijo Alejandro, por ser egoístas y tener el pensamiento propio, como estos hombres decidieron cambiar, ¿no?, lo que decía la Biblia, pero tomaron de base la Biblia. Creo que, perdón, sí, perdón que te interrumpa, pero lo que dice Fiorel es cierto. Creo que muchos amigos creen en la casualidad y creo que esto es algo equivocado. No es necesario tal vez irse por lugares donde no haya señal o lugares lejanos, porque veo yo el poder de Dios y la autenticidad de su palabra y la autenticidad del Génesis en nosotros mismos. Nosotros creo que no somos casualidad, nosotros somos un sistema, tenemos organismos y nada en nuestro cuerpo es casualidad. Entonces ellos creo que piensan que todo apareció de la nada y tal vez podría desaparecer de la nada, pero no es así. Tenemos un objetivo, tenemos un propósito en este mundo. Muy bien. Hablando de teorías que la gente tiene acerca del origen de la vida, Apocalipsis capítulo 7 dice: después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Los cuatro ángulos de la tierra. Esta creencia está tornándose famosa, el famoso terraplanismo, la creencia de que la tierra es plana y no redonda. Y utilizan ese versículo para apoyar esta idea. ¿Qué tal si después de la pausa empezamos a responder esta pregunta? Amigos, ¿la tierra es plana o la tierra es redonda? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Vamos a tocar ese tema después de estos consejos. Estamos de regreso con el programa Código Abierto aquí en la TV Nuevo Tiempo. Gracias por seguir en sintonía. Estamos tocando un tema muy importante, la importancia del Génesis en todo el contenido de la Biblia. Estamos hablando también acerca de la creación. Y ya hemos leído un texto bíblico que podría traer cierto conflicto. Apocalipsis hablaba acerca de los cuatro ángulos de la tierra, dando por entendido que la tierra fuese plana porque tiene cuatro ángulos. Esto hizo que muchas personas den por sentado que la tierra no es redonda, sino que la tierra es totalmente plana. Quiero aprovechar la presencia de los jóvenes que están conmigo para contestar esta pregunta. De acuerdo a Apocalipsis y algunos textos de la Biblia que hablan de los cuatro ángulos de la tierra, ¿podemos dar por sentado que la tierra entonces es plana? No, no creo yo. Porque la Biblia habla en sentido figurado, ¿no? Hace rato también, cuando Alejandro nos contaba su historia, dijo, vio el sol nacer. Y vemos, son expresiones así como estas, ¿no?, las que podemos encontrar en la Biblia, que hablan en sentido figurado. Como también encontramos en Mateo 15:19, que dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, y entre otros, ¿no? No está hablando del órgano del corazón, ¿no? Está hablando del sentimiento. Y es por eso que así interpreto este versículo. Interesante. ¿Cómo, Alejandro, podemos interpretar mejor el tema del lenguaje figurado? Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que leer el texto con su contexto. Eso es importante. Alguien decía que un texto fuera de su contexto es solamente un pretexto. Un mero pretexto, inclusive, ¿no? Okay. Porque hoy en día también esta teoría de que la Tierra es plana, si bien hace muchos años, cuando Cristóbal Colón, con los que trabajó, descartaron esa posición, hoy en día tenemos grupos, personas afines que tienen ese pensamiento, incluso lo asevera. Y utiliza el texto que mencionaste de Apocalipsis 7 como un fundamento bíblico, pero ellos solamente están utilizando un texto para hacer un pretexto de su creencia o de su fundamento. Hubieron creencias que decían que había una tortuga y que sobre esa tortuga la tierra estaba asentada, y cada vez que la tortuga se movía un poco, sucedían los terremotos. Esas creencias estaban en el tiempo de Cristóbal Colón. Otros decían que la tierra tenía un límite. En cuanto llegaba a ese límite, simplemente era vacío, no había nada más. Y entonces con Cristóbal Colón se descubre que aquello que pensaban que ya no tenía, que ya no había más espacio, ya no había más tierra, en realidad había, ¿no? Y ahí se descubre y se determina que la tierra era redonda, por lo menos en esa forma. Sin embargo, ¿fue recién en 1492 que se descubre que la tierra era redonda, o ya habían textos de la Biblia que afirmaban eso? Mira, Rolly, en la Biblia, mucho antes de la fecha que tú indicaste, ya se decía que la tierra era redonda. Y tenemos un texto, y por eso vamos a leer Isaías 40, versículo 22, el cual dice: Dios está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Entonces, en este texto podemos entender que ya Isaías sabía por medio de Dios, por inspiración de Dios, que la tierra era redonda. Y esto era mucho, este libro fue escrito mucho antes de que Jesús nazca, ¿no es cierto? Exacto. O sea, estamos hablando de hace miles de años, antes que Cristóbal Colón descubra América, la Biblia en Isaías ya hablaba de que la tierra era redonda. Se habla del círculo, ¿no? Sobre el círculo de la tierra. ¿Tenemos algún otro texto más? Porque ya me dejaste curioso con este tema. Tal vez mencionar el libro de Job, que también es una historia que tiene mucha importancia para nosotros, para comprender el aspecto de la creación. Y uno, al iniciar Job, en la introducción, menciona el versículo 7, ¿no? Un diálogo entre Satanás y Dios, y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás, capítulo 1, versículo 7, dice: vengo de rodear la tierra y andar por ella, ¿no? Entonces, rodear, ese mismo término que en hebreo da la intención de no ir de ida y vuelta, sino de hacer una circunferencia alrededor. Correcto. ¿No? Entonces, es muy importante también entenderlo para poder complementar. Interesante. ¿No? Para fundamentar, más que todo, la redondez de la tierra. Interesante. Entonces, la tierra, según la Biblia, no es plana. Según muchos afirman que la tierra es de esa manera, ¿no? Hubo hace unos meses atrás, un hombre que era justamente el precursor de esta teoría del terraplanismo, que intentó demostrar eso. Por lo tanto, hizo su propio cohete, encendió el cohete para subir lo más que pudiese, para de allí filmar o grabar cómo realmente era la Tierra. Lastimosamente, el cohete explosionó y el hombre murió. No pudo demostrar su teoría, aunque las noticias quedó como un hombre que estaba un poco no tan cuerdo, si se puede decir. El terraplanismo, sin embargo, está ganando algunos adeptos, pero la Biblia, según lo que ustedes me dijeron, por un lado habla de un lenguaje figurado, ¿no es cierto? Y por otro lado, la Biblia también afirma que la Tierra es redonda, por lo tanto, la Tierra no es plana. ¿Estamos bien? Estamos bien. Ahora, además del relato de la creación, hay otros relatos en las culturas de otros pueblos muy antiguos que hablan acerca de la creación. Por ejemplo, en la cultura sudamericana están los incas, están otro tipo de culturas que entre sus escritos hablan acerca de cómo fue creado el mundo. En escritos egipcios también se habla acerca de cómo fue creado el mundo. Es decir, la historia de la creación de Génesis no es el único relato. La pregunta es, ¿en qué se diferencia entonces el relato de la creación con el relato de las otras culturas, que de las culturas antiguas? Bueno, en los otros relatos de las culturas antiguas, nos dicen que fueron dioses quienes crearon al hombre, ¿no? Pero fue por parte de una improvisación, casualidad, para aliviar las cargas que ellos tenían. Sin embargo, en la Biblia encontramos que Dios nos creó por amor y toda la creación por amor. Interesante. ¿Alguna otra diferencia? Tal vez una de las culturas más antiguas, que es la cultura mesopotamia, ilustra la creación casi similar al Génesis, pero con algunas diferencias, como tú decías, ¿no? Okay. Y ahí es que también uno viendo el contexto de los países o de la descendencia, encontramos con similitudes. Entonces, ¿cuál será la verdad? ¿Qué será la realidad? ¿Cuál fue lo que en realidad pasó? Entonces sería ver, como decía Fiorella, estas diferencias. Por ejemplo, una que te doy ahí que estudiamos, dice que los hombres trabajaban para los dioses, mencionando varios dioses, para el descanso de ellos, ¿no? Pero el relato de Génesis es diferente. O sea, el hombre era como un peón. El hombre era como un peón, el hombre era trabajador, así se podría decir. Ok. Pero en el relato de Génesis es especial. Dios trabaja en la creación y culmina su creación con el hombre y la mujer y los hace descansar, ¿no? Qué interesante. Es algo especial, yo creo, ver, analizar el libro de Génesis. Porque cuando leemos también las historias de como estos pueblos, vemos no tanta, yo puedo personalmente, no veo tanta lógica a veces, ¿no? De, ¿y ahora dónde están esos dioses? ¿Y ahora dónde quedó esto, no? Y otro desarrollo, que otra diferencia, es que un dios murió en ese tiempo y su sangre cayó en la tierra y desde ahí se decidió crear al hombre y la mujer, 7 especies y que se procrearan. O sea, fue una mera improvisación. Improvisación, otra vez, ¿no? Como mencionaba. Esto, Jared, creo que no nos da mucha esperanza, ¿no? Si uno sabe que fue parte de una improvisación, ¿no? Fue creado como un peón. Incluso en la cultura griega se habla de que el hombre fue creado para el ego de los dioses, o sea, para que lo adoren a los dioses. Y cuando el hombre se rebelaba, entonces Zeus, que era el dios mayor, enviaba castigos, ¿no? Para la humanidad. Incluso en varias películas se ha visto ese tipo de relatos, ¿no? O sea, cada vez que el dios se enojaba contra sus criaturas, entonces los castigaba. ¿Cómo nosotros podemos ver a Dios en el libro de Génesis? Mira, Rolly, vemos dos conceptos en este pasaje, el de planificación y el de improvisación. Bajo la teoría de otras religiones, otros pueblos, otras culturas, nosotros somos improvisación. Okay. Sin embargo, como tú bien dijiste, ¿qué sentido tiene que nosotros seamos improvisación? ¿Qué hay después de esto? Entonces, bajo el concepto de la Biblia, somos planificación. Tenemos un propósito, tenemos un objetivo, y después de todo lo que Jesús ha planificado para nosotros, existe una vida feliz. Pero bajo el concepto de otras culturas, simplemente estamos de pasada. No tenemos ningún objetivo. Wow, interesante. Es decir, y hay una pregunta que la gente se hace ahora, ¿no? Que es, ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Cuál es el sentido de mi vida aquí? Y me gusta lo que habla Jared, ¿no? Es planificación, es algo. A todos nos gusta planificar, ¿no? Uh-huh. Y cuando improvisamos decimos, ah, sí, salió bien, pero no nos sentimos. La próxima voy a planificar. Ahora sí, ¿no? Entonces, Dios, así tan sabio, de preparar el ambiente, preparar la compañía, preparar la comida, todo. Para que después fuera creado, ¿no? Y es ahora lo que nosotros donde vivimos, lo que disfrutamos como nuestra experiencia de visitar otros lugares. Fiorella, ¿cuál es la diferencia entre el momento en el que Dios crea los objetos inanimados o incluso los animales con el momento cuando crea al ser humano? ¿Qué diferencia hay entre estos dos momentos? Mira, yo puedo percibir acá que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y como dijeron, tiene que ver mucho la planificación. Dios sabe, ¿no? Todo lo que hace, es un Dios perfecto. Y creo que nos dejó a nosotros para el final, porque somos creados y fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Qué lindo. Esa idea es muy linda porque a diferencia de la cultura extranjera o la cultura pagana, encontramos de que Dios nos planificó, Dios nos amó. Fuimos creados con un propósito. Fuimos creados con un propósito y también fuimos creados con sus propias manos, ¿no? No fuimos creados con sangre, sino fuimos creados del barro, pero en combinación con el aliento de vida, ¿no? Alejandro, por otro lado, para muchas culturas, los astros son dioses, ¿no? En el caso de los romanos, el Sol Invictus, ¿no? Uno de los máximos dioses. En el caso de Sudamérica, en Bolivia, el Inti Raymi, ¿no? El Sol como el mayor dios. ¿Cómo se miran los astros en la Biblia? Bueno, los astros en la Biblia, como decía Fiorella, tiene Dios es un Dios de orden, Dios planifica. Los astros en la Biblia son los que nos ayudan a ver las estaciones. Los astros mayores, como menciona la Biblia, la luna y el sol es para delimitar el día y la noche, tener lumbrera, tener calor. ¿Cuán importante hoy en día es esto, no? El sol al menos. Es necesario saber también, Rolly, que después del pecado, ¿sí? La naturaleza se ha ido degradando. Imagínate si tuviéramos el plan original, o sea, la naturaleza original que Dios creó. Creo que sería 10 o 100 veces mejor de la que vemos ahora. Sin duda. Hoy en día el sol se ha convertido en un enemigo para algunos, ¿no? Por el hecho de que la capa de ozono también ya está desgastada y por el sol existe el cáncer en la piel. Pero también no podemos dejar de lado que hoy en día es necesario que nosotros tengamos el sol en nuestra salud. Y tenemos horarios por los cuales podemos apreciar aquello. Interesante. En culturas antiguas el sol era el dios mayor. Sin embargo, en el Génesis encontramos que Dios creó al sol, Dios creó la luna y no eran dioses, sino eran meros astros para definir el día y la noche. Dios estaba por encima de los astros y ese es el Dios que tenemos. Por otro lado, hay otra dificultad. Se divide gran parte de Génesis como un mito, como una alegoría, ¿no? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cuán asociado está Adán? Que muchos creen que en realidad ni existió Adán, ni existió Eva, sino es solamente una alegoría, es un mito, con los personajes que surgieron después, ¿no? Como Noé, Matusalén, Enoch, ¿no? Que realmente existieron, pero ¿cómo los unimos con el inicio, que es Adán? Bueno, las versiones o la versión que tenemos del Génesis en la historia hacen presencia en el capítulo 6, ¿no? Que muestra la descendencia de Adán hasta Noé y ahí mencionándolos cada uno. Génesis 5, precisamente. Génesis 5, ¿no? Perdón. Sí. Génesis 5. Voy a pedirle a Fiorella, por favor, si nos puedes ayudar. Génesis capítulo 5. Es interesante porque se menciona a Adán, ¿no? Si puedes, por favor, leer el versículo 5 y después el versículo 6. Génesis 5, versículos 5 y 6. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Bueno, entonces acá empezamos a ver una genealogía, ¿no? Empezamos con Adán, después pasamos por Set y después pasamos por Enos. Y si leemos todo el capítulo 5, encontramos toda una genealogía de personas que van pasando que viven 500, 900 años, ¿no? Y no encontramos vacíos ahí en la historia. Eso es impresionante, ¿no? O sea, la Biblia no nos dejó vacíos para saber qué pasó en ese tiempo. O no nos deja un vacío entre Adán y el siguiente ser humano. Sino que la Biblia nos da una historia correlativa de todo lo que va pasando a lo largo de la historia. ¿El Nuevo Testamento habla también acerca de la creación? ¿La confirma o solamente la muestra como una alegoría? ¿Qué es lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, Jared? Bueno, en el Nuevo Testamento existe algo importante o pasa algo importante en la historia, que es que a partir de ese momento la forma de contar los años es diferente. Cuando Jesús vino a la tierra, causó muy aparte de un impacto espiritual, un impacto social, causó que los años empiecen a contar. Y hoy en día estamos en el año 2020. Fue la división, ¿no? Fue la división, exacto. Muy bien. Yo te voy a cortar allí porque quiero que nos cuentes más acerca de esto, más acerca también de cómo el Nuevo Testamento nos habla acerca de la creación como un hecho verídico y que realmente sucedió en la historia del mundo. Amigos, ustedes quieren tener más datos respecto a eso, cómo el Nuevo Testamento confirma la historia de la creación y no solamente como un mito. Entonces no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo. Después de esos consejos, continuamos con Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos de Código Abierto? Quiero iniciar con una pregunta. Según la Biblia, ¿el ser humano es mortal o inmortal? O tal vez, ¿cómo describe la Biblia el estado de los muertos? Y si hablamos acerca del perdón, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Todas estas preguntas son analizadas en este material, Enseñanzas de Jesús. ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ahora este material. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Volvemos con el programa Código Abierto. Amigo, estamos tratando de un tema muy interesante. Para ti que acabas de ingresar a la televisión Nuevo Tiempo o estás siguiéndonos por nuestras redes sociales, durante esta temporada estamos hablando acerca de cómo interpretar la Biblia, cómo estudiarla, cómo comenzar a estudiarla, de dónde comenzamos, por dónde terminamos, cuán importante es saber tener las herramientas claras y entender la Biblia, que es la palabra de Dios. El tema de este programa es la creación como pilar fundamental. ¿Cuán importante es este relato y cuán desastroso puede ser si el ser humano deja de lado este evento? Hay muchas personas que han decidido tomar el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11 como simplemente relatos míticos, como fábulas o cuentos que pasaron, que tienen un significado, pero que no necesariamente fueron literales, incluidos la existencia de Adán y Eva. En cuanto a eso, ¿cómo podemos responder a esta idea? Hay muchas personas que consideran Génesis 1 al 11 como simple leyenda. ¿La Biblia nos confirma la presencia de estas personas, de estos eventos, o los cuestiona? Hay muchos textos, ¿no?, que menciona el origen de las cosas, el origen de la naturaleza, del hombre, y queremos compartir algunos de estos textos, ¿no, Jared? Sí, en Corintios, Pablo hace referencia a lo que sucedió en parte del Génesis, exactamente haciendo referencia tal vez al primer día. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Entonces podemos entender que Pablo, que hasta donde sabemos, 2 Corintios fue escrito en el año 57 después de Cristo. Okay. Incluso sabía de la existencia de un Génesis, sabía de que existió una creación y por lo tanto hacía referencia. Hablaba del poder creador de Dios, ¿no? Exacto. Porque en Génesis 1 encontramos que en el primer día Dios hizo la luz, ¿no? Hizo la luz porque estaba todo en base a tinieblas. Y Pablo hace una referencia clara al libro de Génesis, no como un símbolo, sino como un hecho que realmente sucedió. Interesante. ¿Tenemos otro texto de la Biblia? Sí, yo quiero compartir contigo el libro de Hechos, capítulo 17, okay, versículo 24. Este dice? Texto es, bueno, el libro de Hechos es escrito por Lucas, un importante personaje en ese tiempo, fuera del círculo de los discípulos. Es importante aclarar por qué. Porque él es utilizado por Dios para dar veracidad. En ese tiempo, Lucas era un doctor, era un estudioso de letras, un estudioso de libros en ese tiempo, y confirma un hecho que Pablo pasó en Atenas, ahí en Grecia, un conflicto que ellos tenían, porque tal vez como en ese tiempo, como hoy, hay diferentes y hubo diferentes pensamientos sobre el origen de las cosas. Entonces Pablo, en el capítulo 17 del libro de Hechos, versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ese es un texto que valida a Dios en principio como creador. Creador no solo de unas cuantas cosas, sino de todo lo que nosotros vemos, de lo que nosotros somos, del cielo y de la tierra. Pablo en ese momento estaba hablando a los atenienses, ¿correcto? Exacto, sí. Atenienses que formaban parte de Grecia, que tenían otras ideas, ¿no? Otro tipo de cosmovisión. Pero Pablo habla claramente en el mensaje que da a estos personajes, a estos filósofos, ¿no? Y personas muy pensantes, de que el origen del universo se debió a un Dios creador. Entonces, Dios creador. Ya tenemos dos ejemplos, ¿no? Uno que me acaba de dar Jared, que nos habla de que Dios de las tinieblas hizo la luz. Y del otro lado tengo un Dios creador del cielo y la tierra. Fiorella, ¿tienes otro texto de la Biblia? Sí, nuevamente Pablo nos habla en Romanos 5:14, que dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Bueno, acá está asumiendo la existencia literal de Adán. También él dice desde Adán, ¿no? Ajá. Hasta Moisés. Hasta Moisés. Entonces, exacto, está dando por sentado la existencia ya de dos personajes, ¿no? También. Y también la transgresión de la ley en la creación ya. Entonces, nos muestra la creación de Adán justamente en este versículo. El Nuevo Testamento está confirmando el libro de Génesis. Exacto. No como un libro simbólico, sino como un libro totalmente literal que pasó en la historia, ¿no? El Nuevo Testamento está confirmando. Alejandro, ¿tenemos algún otro texto bíblico? Mateo, capítulo 19, versículo 4. Responde Jesús a una pregunta y dice: ¿no habéis leído que Él que los hizo al principio, hombre y mujer, los hizo, ¿no? Entonces está refiriendo a un Dios creador, a su Padre mismo, al inicio de la creación del hombre como fundamento, como la esencia de nuestra creación. Se está afirmando la creación del hombre, de la mujer, ¿no? De la institución. Y Jesús mismo lo está afirmando. Entonces podemos dar por sentado que el Génesis no es un libro, o por lo menos los primeros 11 capítulos no son mitos, no son teorías, no son leyendas, sino son hechos auténticos, porque el Nuevo Testamento los confirma. Incluso el mismo Jesús habla y utiliza estos textos bíblicos como la palabra de Dios. Definitivamente el libro de Génesis es importante, porque sin Génesis mucho de lo que la Biblia confirma estaría inválido. Jesús mismo utilizó este libro tan importante, y Génesis es un libro que nos muestra de dónde venimos, por qué estamos aquí, pero también hacia dónde vamos. Génesis responde muchas preguntas existenciales que hoy las personas tienen. El momento es contigo, Alejandro. Quiero que le hables a todos nuestros televidentes, a nuestros seguidores, el resumen de esta lección y la aplicación que podemos sacar de este tema. Quiero concluir con un texto muy especial, un texto que se encuentra, es un salmo. El Salmo 19, el verso 1, menciona: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es necesario viajar muchos kilómetros para encontrar tal vez algo especial allá en la naturaleza. Como decía Jared, basta que nos miremos al espejo, nos veamos cara a cara y nos preguntemos quién es nuestro Creador. Y la Biblia nos presenta al Creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas que tenemos acá, nos presenta a nuestro Creador. Es por eso que yo invito a cada uno de ustedes, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, a que tengan la decisión de conocer al Dios Creador, la decisión de conocer su creación, una creación especial, una creación que si bien pasó por muchos años y el pecado lo afectó, hoy en día todavía podemos disfrutar la naturaleza, podemos disfrutar el sentirnos vivos. Y no dejemos que argumentos inválidos, argumentos fuera de lugar o tal vez que no tengan lógica, nublen el pensamiento que Dios quiere que tú y yo tengamos, que venimos de un Creador especial, que tenemos un propósito en este mundo, en esta tierra. Llegamos a un momento muy importante, claro que sí, muy esperado. Es la hora de usar el hashtag Código Abierto. Sí, en tus publicaciones, en tu Instagram, en tu Facebook, en cualquier otra red social que uses. Incluso el TikTok. ¿Cómo lo vas a hacer en esta semana? Vas a subir una fotografía del paisaje más lindo que tú puedas sacar que refleje la creación de Dios. Sí, puede ser tu jardín, puede ser alguna montaña si vives en algún país del altiplano o algún lugar donde hay este tipo de paisajes. Puedes sacar una foto de algún lugar donde haya selva, algún lugar que refleje la bondad de Dios. Entonces, sube la foto y coloca allí el versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hashtag Código Abierto. Ese es el desafío de la semana. Te retamos a que puedas cumplirlo. Y ahora vamos a otro momento especial. Vamos a escuchar música de calidad que llegará directo a nuestros corazones. Este mundo y su inmenso desierto aquí ha traído dolor hacia ti. Caminaste tan solo y sin rumbo hasta allí, esperando llegar por llegar. Cada vez que lo piensas no puedes seguir, solo intentas por intentar. En tus desiertos oasis serán las palabras de tu esperanza y sin fe, día a día confía en los brazos eternos de tu Salvador. desiertos oasis serán las palabras de tu protector. Oh, oh, oh. No vivas sin esperanza y sin fe. Día a día confía en los brazos eternos. Después de haber escuchado esta linda canción, quiero invitarles para que podamos unirnos en oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la lección que hemos podido estudiar, por este momento especial de abrir tu palabra y saber que eres un Dios creador, un Dios que creó la naturaleza y nos creó también a cada uno de nosotros. Permite que en los días posteriores podamos conocer más de tu obra, podamos conocerte más a ti, Señor. Agradecemos por la vida, agradecemos por lo que tenemos alrededor también, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegamos al final de nuestro programa, sin embargo, tenemos que agradecer a usted que nos estuvo siguiendo, pero también a nuestros jóvenes, a nuestros amigos que estuvieron compartiendo la lección, apoyando a través de su opinión. Y les quiero preguntar, ¿qué van a subir ahora ustedes en el desafío que hemos lanzado? Alejandro. Bueno, va a ser difícil escoger alguna fotografía, pero estoy pensando en subir una fotografía de esos árboles muy grandes que conocí en Riberalta, okay, ahí en la selva, y ahí yo quedo pequeñito ante ese tronco grande. Esa fotografía yo voy a subir en el desafío. Afuera de la casa donde yo vivo hay un paisaje muy lindo. Se ve una de las montañas de la ciudad y allá en el fondo se ve una imagen de Cristo. Como el Cristo que hay en Río de Janeiro, acá también tenemos uno. Entonces voy a sacar una foto de eso al amanecer y voy a subirlo con el hashtag Código Abierto. Así que ya, mientras iba hablando Alejandro, ya se devino la idea de qué podía subir. Fiorella, ¿qué vas a subir ahí en el desafío? Voy a participar y estaba pensando en subir las flores que tiene mi vecino en su jardín. Me encantan mucho, son unos girasoles. Me encanta demasiado. Yo estaba pensando subir esas flores. No te olvides, hashtag código abierto. Exacto. Jared. Bueno, yo pienso llevar a mi mascota, a mi perrito, allá a Pairumani, al mirador, y desde esa montaña yo voy a tomar una foto con el paisaje de Cochabamba. Excelente. El desafío está lanzado para ti, querido amigo. Esperamos que subas tu fotografía. Recuerda, hashtag código abierto. Alejandro, muchísimas gracias por seguirnos, por habernos apoyado en este programa. Fiorella, también muchas gracias. Jared, espero poder encontrarlos próximamente en una nueva versión, en un próximo programa. Las puertas están abiertas. Y para ustedes también, queridos amigos, los esperamos la próxima semana con un tema muy importante. Recuerden, toda esta temporada estamos hablando cómo interpretar la Biblia. Los esperamos aquí en el programa Código Abierto.